Todo empieza así, es el dinero. Nosotros formamos parte de esa enorme bola. Amos y esclavos de esa gran bola, el dinero y el sueldo. Nosotros nos volvemos locos porque tenemos poco y ellos se vuelven locos porque tienen mucho. Y aquí, en este infierno, nuestro planeta, el cerebro poco a poco se nos escapa. A la huelga. Vamos a la huelga, a la huelga, a la huelga. Os damos la bienvenida un domingo más a Rituales de Resistencia. Hemos salido a la calle a dar nuestro apoyo en la manifestación contra el negocio de la vivienda. Hemos hablado con manifestantes que nos han contado cómo viven su situación como inquilinos en Madrid. Y también con bloques en lucha que están resistiendo a las prácticas inhumanas y absolutamente inmorales de los fondos de inversión. Os contaremos también otras luchas históricas para acabar con esta gran estafa que es el negocio de la vivienda. Nos estáis escuchando desde Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Personas en más de 40 ciudades con un mensaje claro y contundente. Hay que acabar con el negocio de la vivienda. No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y se adueñen de nuestros pisos y jueguen al Monopoly. Se acabó. El 5 de abril, ciudades de todo el estado salieron a la calle a manifestarse para acabar con el negocio de la vivienda. Promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por diferentes colectivos del movimiento de vivienda, ecologistas y sindicatos de clase. Sus reivindicaciones son claras. Bajar los alquileres un 50%, contratos de alquileres indefinidos, recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada, el fin de la compra especulativa y la desarticulación de grupos de desocupación. Rituales de resistencia. La lucha por la vivienda digna no es algo nuevo. El médico anarquista Pedro Ballina fundó la Liga de Inquilinos en 1919 con el fin de luchar contra los desahucios, mejorar las condiciones de las familias que vivían de alquiler y frenar el gran poder de los propietarios y terratenientes en Sevilla. Ballina, en sus memorias, llegará a decir: "Una de las formas de explotación más repugnante es, sin duda alguna, la de las viviendas. Aquí el abuso llega al colmo. No hay un animal, a excepción del hombre, el tonto de la creación, que la naturaleza no le ofrezca una casa gratis. Y el hombre mismo, si se diera la molestia de construirla. Y si alguien lo dudara, le recomiendo que lea la magnífica obra de Henry David Thoreau, Walden o La vida en los bosques". Por aquella época, en 1919, el problema de la vivienda alcanzaba una fase agudísima en Sevilla. Los precios de los alquileres estaban por las nubes y además las casas eran muy difíciles de obtener. Hacía falta un fiador, casi imposible de encontrar para los pobres, y además había que pagar un mes por adelantado y dejar una fianza de 3 meses. Bastaba con que el inquilino se retrasara un mes por enfermedad o falta de trabajo para que fuera desahuciado y se encontrara con los muebles en la calle. Era una época en la que construir pisos de alquiler era un negocio redondo. Los pisos eran espacios pequeños, del tamaño de una habitación, donde tenía que entrar un piso completo con dormitorio, comedor y una pequeña cocina, incluyendo el retrete al lado del fogón donde se guisaba. El cuarto de baño solo se encontraba en la casa de los ricos. En sus memorias también relatará el detonante que le llevó a fundar la Liga de Inquilinos. En una calle que desemboca en la popular plaza de San Marcos, donde yo vivía, fue desahuciado un vecino y sus muebles puestos en medio de la calle, y allí quedaron el matrimonio y varios niños pequeños sin saber qué partido tomar. La gente se fue amontonando y las protestas se dejaron oír, pero esta vez surgió la acción y señaló el camino. Un muchacho de unos 12 años de edad cogió un adoquín que estaba levantado en la calle y lo arrojó indignado contra la puerta de la casa donde había tenido lugar el desahucio. Aquella fue la señal, y los reunidos, imitando al muchacho, apedrearon la casa y rompieron puertas y ventanas, cundiendo la agitación por todo el barrio que repercutió en toda la capital. Entonces comprendí que se presentaba la ocasión de intervenir y dar la batida a los explotadores de la vivienda. Aquella noche se reunieron en mi casa varios compañeros de ideas que me eran conocidos por su decisión, y sin consultar con nadie más que con nuestra conciencia, quedó constituido un Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos. En poco tiempo llegaron a registrar 33.000 socios, no solo personas pobres, sino también de clases algo más pudientes. El comité tomó como primera medida que cada uno se incautara de su vivienda y que no pagara su alquiler hasta que no se rebajara el precio un 50% y se suprimieran a los intermediarios. Esta medida tuvo tan buena acogida que durante 6 meses no hubo ningún socio que pagara su alquiler. Poco después, también se pedirá que las casas cumplan con las condiciones de higiene necesarias para ser habitadas. Las malas condiciones higiénicas fue el resorte que llevó a miles de personas en masa a ir destruyendo aquellos bloques cuyos dueños eran los propietarios más especuladores. Después de meses en lucha, muchos serán los que aceptarán las demandas de los inquilinos. Rituales de resistencia. Hoy hemos salido a la calle, Lola y yo, para apoyar la manifestación, para acabar con el negocio de la vivienda. Ha venido mucha gente, el metro estaba lleno, el transporte público estaba a rebosar. Así que, bueno, a ver si conseguimos poner un granito de arena, ¿no?, en lo que es acabar con la especulación y bajar el precio de los alquileres. Bueno, Lola, esto está que arde. Esto está calentito. Oye, ¿y esos de ahí quiénes son? Mira cómo me suenan. Yo no sé, me suena su cara, ¿eh? A ver. Pues evidencia. Bueno, pero si es un Carlos Rinaí. Hola, ¿qué pasa? Hombre, ¿qué tal? Qué raro veros por allí, ¿no? Qué raro, ¿verdad? Qué raro, sí, sí. Bueno, que nos ponemos a hacer el programa. Venga, que ya toca. Abordamos a la gente a preguntas ahí. Venga, vamos. ¿Qué nos cuentan? Seguro que sí. La gente tiene ganas de hablar hoy. Sí, yo veo, lo veo en el ambiente. Y de protestar y gritar. Aquí hay mucha gente que preguntar por aquí. Bueno, pues vamos a ello. Venga, vamos. ¿Por qué has venido a la manifestación? Pues he venido porque la situación de la vivienda es insostenible en todo el país, particularmente en Madrid. Y no se toman medidas para impedirlo, para evitarlo, para evitar que vaya mal la situación. Unas medidas que tienen que pasar no por ser cosas cosméticas, sino por evitar que la vivienda, que es un derecho, siga siendo un producto de mercadeo con el que los rentistas se enriquecen a costa de la clase trabajadora. ¿Y cuál es tu situación? ¿Vives de alquiler, compra, compartes piso, vives solo? Sí, yo vivo de alquiler compartiendo piso, siempre he compartido piso, desde que era estudiante hasta hoy, llevo ya 10 años. Y comparto con 2 personas más en un piso por Arganzuela, al sur de Madrid, que pagamos yo pago por una habitación 449, que es, no, 443, perdón, que es una habitación que es verdad que está bien, pero es un piso compartido, al final se te va más de un tercio de mi sueldo en particular, o un tercio de mi sueldo, por un piso compartido. Y básicamente eso es lo que pago, más gastos. ¿Y cómo has visto la evolución en estos 10 años que llevas compartiendo piso de alquiler? Hombre, ha ido a más. Yo siempre he ido pagando más. Es verdad que también me he ido mudando, he estado en 3 pisos. En el piso en el que estaba el año pasado, que era un piso más pequeño y en una zona algo peor, pagaba unos 300 más gastos, ahora pago 140 y pico más, y además cuando llegué, justo antes de llegar, la propietaria hizo la típica subida, en este caso nos hizo una jugada porque la ley lo limita al 3%, pero el IPC que prevalece, y ese 3% es si el IPC es mayor, pero el IPC había subido un 2 y pico, entonces nos subió un 3 cuando en realidad no debería haber subido un 2 y pico por ciento, y al final conseguimos que rebajara la subida al 2,3%, pero aún así no se ha subido. Y encima el mayor miedo es que en septiembre del año que viene el contrato acaba, hace los 5 años, porque aunque yo llevo meses, mis compañeros estaban ya, y claro, se acaba y no sabemos qué nos va a pasar. Nos enfrentamos a una subida mucho más elevada o incluso a que la propietaria no quiera renovar el piso y nos expulse para hacer una vivienda turística o para una renta mucho más alta. Entonces, ¿cómo ves el futuro de la vivienda en este país? Lo veo muy negro, porque creo que no se toman medidas, no las ha tomado este gobierno y desde luego otro que venga no las va a tomar, ni las comunidades autónomas. Y creo que mientras a nivel de mercado, a nivel social y electoral, sigue habiendo, que por desgracia la hay, o al menos está equitativa, una mayoría rentista, no se van a tomar medidas hasta que no se produzca un colapso total en la sociedad, porque ya nadie, casi ni familias de la clase media alta, tengan acceso a la vivienda. No se van a tomar medidas de calado, y mientras la clase trabajadora nos estamos ahogando, y los jóvenes sobre todo, pero también personas adultas y mayores. ¿Cuál es vuestra situación en la vivienda? ¿Vivís de alquiler, compras, solas, sí, compartiendo? Vivo con mi pareja de alquiler, en Leganés. Yo vivo sola de alquiler, en Madrid. ¿Y cuál es vuestra experiencia a lo largo de estos años? Pues yo ahora me cambié de casa el año pasado y ahora vivo en un loft de 30 metros por 850. Y es la primera vez en mi vida que siento que me están robando. O sea, cuando pago el recibo, o sea, siempre he vivido de alquiler y no tenía esta sensación de robo, de atraco, cuando pagaba el recibo. Y ahora sí. Yo vivo sola de alquiler en Madrid, soy una privilegiada, porque hasta el año pasado he vivido en casa de una amiga que me ha dejado el alquiler muy barato. El año pasado ya mi amiga no podía sostener el alquiler tan barato y me dijo que me tenía que ir, y la casa que hay al lado me la alquiló la vecina, también coincidió en tiempos, me la alquila barata, vivo en un loft también de 30 metros por 500 euros, pero sí es verdad que tengo todo el rato la sensación de estar en deuda, y ella me lo deja claro que estoy en deuda también. Ella todo el rato, hay que pagar el seguro de la caldera, lo tengo que pagar yo, aunque la Lau diga otra cosa, el seguro de la caldera lo tengo que pagar yo, porque ella es muy hippie, muy alternativa, y me lo alquila por 500, pero yo estoy en deuda con ella. Eso me lo deja muy claro ella constantemente. El tema de avales, cuando tú dices que llevas un año viviendo sola, sí, ¿cómo fue salir un poco a tener que buscar? Esta casa pertenece a una inmobiliaria muy moderna, muy nueva en Leganés, y nos tuvo que avalar mi madre, porque mi chico en ese momento no tenía documentación y estaba en desempleo. Bueno, y además, ¿cuánto te pudieron pedir de aval? Pues la jubilación de mi madre, con eso como que cubría ya... Con eso ya lo cubría, pero también tuvisteis que dar un mes de fianza, sí, o sí, cuántos sí. De fianza. Sí, un mes de fianza, 850. Madre mía. ¿Y tú siempre has vivido en Leganés? Sí, y siempre de alquiler. ¿Y has notado muchísimo la evolución de los precios, verdad? Sí, sí, sí, claro. O sea, a lo mejor hace 10 años pagaba 500 y ya esto ha ido... Claro, y por una casa más grande, entiendo. Sí, claro, con más habitaciones, y ahora vivimos en un cubículo los dos. Muy bonito, muy nuevo, pero muy caro. Bueno, es que pues es muy necesario estar hoy aquí, ¿verdad? A ver sí. Si conseguimos que bajen... Bueno, a ver. Sí, gracias. ¿Qué tal estás viendo la manifestación y qué crees que va a suceder, si va a tener algún efecto? Pues ya, creo que ha habido bastante gente. Hay mucha participación, pero cada vez que toca pues a más gente este problema, o sea, bueno, toca a todos, y quien tiene menos poder adquisitivo al final es quien más está afectado. Un poco el objetivo de la Mani creo que es obviamente presionar las autoridades a que se tome más en serio el tema de regularizar la vivienda y el tema de los alquileres de la vivienda. Cada vez está siendo más un tema especulativo, sin ningún tipo de regularización, donde cada vez más fondos buitres y grandes tenedores están adquiriendo enteros bloques, enteros barrios, y entonces ya totalmente un negocio. Y un poco el objetivo es ir hacia una huelga general de los alquileres y pactar a lo mejor una bajada general del alquiler y así de esta forma presionar los caseros. ¿Crees que es posible llegar a negociar esa bajada generalizada o crees que puede ser percibido como algo un poco peregrino? Yo creo que lentamente sí es posible, por lo menos es difícil, pero creo que sí estamos yendo como hacia un cambio y que llegará a un punto que ya no puede ser sostenible, entonces algo tiene que cambiar en algún momento. Y en tu caso tienes una situación muy desfavorable con el alquiler, ¿qué te ha sucedido? Pues yo vivía en Puerta del Ángel, en 2023 recibí un burofax en mi piso, yo llevaba ya 6 años viviendo en mi piso junto a más gente. Varias inquilinas hemos recibido estos burofax donde pues, nos decían que teníamos que dejar la vivienda y el motivo básicamente era porque tenían un proyecto que ya lo están llevando hace tiempo pues, a cabo de convertir todo el bloque en pisos turísticos porque son alquileres muy, muy breves, muy cortos, de 6 meses, un año máximo, porque el alquiler va por habitaciones, que la entrada ya no es una llave sino como que es un código, que claro. Lo requisito es que tengas menos de 40 años y que son precios altísimos, que ya uno no se puede permitir, entonces al final... Lo de que seas de menos de 40 años es para que te vayas antes, entiendo. Para buscar y entiendo gente que está estudiando teletrabajando, gente que está de paso, que lo que está convirtiendo un poco los alquileres de Madrid, yo creo. Sí, estar de paso y así poder volver a subir, ¿no? Claro, porque si hay un inquilino, una inquilina, que lleva muchos años, claro, al final, si cada año quieres subir el alquiler... pues lo nota y a lo mejor pues intenta lucharle un poquito o pactuar como que la subida pues no sea tan alta, mientras que si cada año cambia de inquilino, al final siempre habrá alguien que claro. Porque te lo paga, claro. Que tenga un poder adquisitivo más alto. Y en mi caso, pues llegó a ese burofax, hemos igual intentado lucharlo y al final nos hemos tenido que ir. Estábamos dispuestas a pagar más, pero es que no había ninguna forma de negociación. El hecho era salir y pues al final acabamos saliendo y cada uno ahora vive en un barrio distinto, más a la fuera. Y más gente ha tenido que salirse de este bloque. ¿Y os han llegado a amenazar físicamente o ha sido más una presión por carta o cómo ha sido la presión? La presión ha sido pues más telefónica, presencial, nos hemos podido reunir solo una vez, donde intentamos negociar y no fue posible. Y al final, pues la amenaza era que todo el rato que iban a coger medidas judiciales, que no se habían demandado, que íbamos a tener que ir a tribunal. Y claro, o sea, hemos estado un tiempo aguantando esto, intentar hablar con ellos, negociar, pero luego ya que empezaba a no ser muy sostenible, al final vivíamos gente, no éramos núcleo familiar, sino que distintas personas con su vida, y entonces al final... Sí, al final cada uno busca... Nos hemos tenido que ir, no. Sí. Y entiendo que psicológicamente es un cargo de conciencia estar ahí, ¿no? Con esa situación y bueno, y muy difícil, ¿no? De llevar, imagino. Sí, porque todo ya empiezas como, o sea, sientes totalmente un poco la precariedad y la inestabilidad, ¿no? Que no sabes en qué momento vas a tener que irte y sobre todo la impotencia de intentar como asesorarte, hablar con abogados, ir a manifestaciones, intentar hablar con el fondo buitre y ver que igual no se puede hacer nada. Entonces, sí, es desgastante, más que nada, es muy desgastante. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ni casa sin gente, ni gente sin casa! ¡Ni casa sin gente, ni gente sin casa! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Con nuestra casa no se especula! ¡Vivienda universal, gratuita y segura! ¡Con nuestra casa no se especula! ¡Vivienda universal, gratuita y segura! Cuéntame cómo has visto la manifestación y qué objetivo crees que puede tener o qué efecto va a surtir. Pues a ver, la manifestación yo creo que ha sido multitudinaria, ha venido mucha gente, teníamos miedo porque había estado lloviendo, pero ya ha salido el sol y nos ha beneficiado. Estamos pidiendo que haya reacciones a esta situación injusta que estamos viviendo, que es que las viviendas no se están dedicando para vivir, sino que están dedicando para hacer negocio y además negocios al brazo con ellas. Y entonces creo que esto es una evidencia de que las políticas no se están haciendo en la línea de la Constitución española y quienes estamos enviando el aviso y vamos a seguir hacia adelante. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vivimos entre el billete 7, el fondo de Rental Housing está haciendo acoso inmobiliario para que abandonemos nuestras viviendas, que pagamos porque estamos viviendo en el régimen de alquiler y pagamos el alquiler. Entonces, nosotros estamos primero denunciando que esto está sucediendo, pero también diciendo que no nos vamos a amedrentar porque ellos estén haciendo acoso inmobiliario, sino que vamos a seguir y vamos a ir hasta el final. Si hace falta ir a través de la vía legal, vamos a hacerlo. ¿Y qué medidas de presión han utilizado el fondo que posee vuestras viviendas contra vosotros para echar? ¿Qué tipo de medidas? Pues desde amenazas, desde coacciones, están no cumplir la normativa, por ejemplo, están haciendo unas obras de manera irregular, están provocando daños a propósito para causarnos perjuicios, por ejemplo, han picado la cubierta con gente dentro, que eso es algo que no se puede hacer, para provocar goteras, unas goteras que van desde el quinto piso hasta el segundo ya y pueden extenderse, obligando a que la gente no pueda vivir ahí. Bueno, ruidos insoportables, por supuesto, todo tipo de incomodidades. De hecho, pues están siendo tan alarmantes que incluso la policía nos ha recomendado denunciarlo. La policía, como todos sabemos, suele estar de parte de los poderosos y en este caso se están pasando tanto que nos están recomendando denunciarlos porque se ve que hay mala fe y actos, digamos, deliberados. ¿Creéis que, o sea, su objetivo es, entiendo, coger todo el bloque entero, ¿no? Para luego rehacerlo o lo que sea, ¿no? O sea, claro, el objetivo es vaciar el bloque lo antes posible para lo antes posible ponerlo en alquiler turístico. Bueno, pues estamos aquí con dos manifestantes. Os queríamos preguntar, ¿cómo vivís? ¿De alquiler, de compra? ¿Cuál es vuestra situación? Pues estamos de alquiler los dos, cada uno con nuestro contrato, pero de alquiler ambos. Eso es. ¿Y hace mucho tiempo que vivís de alquiler? Sí, yo llevo desde hace tiempo de alquiler, me cambié de casa este verano. La casa o el edificio en el que encontré para alquilar es un edificio en el que hay bastantes viviendas de uso turístico y claro, eso ya pues te provoca que los precios que pagas sean más elevados de lo que pagarías de normal y las molestias que derivan de gente que utiliza el edificio como si fuera un hotel. Sin tener en cuenta que hay vecinas a las que les puede molestar el ruido de que esté gente de fiesta. Y claro, lo malo es que hay refresco de turistas continuamente en esos pisos, que provoca bastantes molestias. ¿Y en qué barrio vives? En Lavapiés ahora mismo. ¿Te han subido el alquiler o te ha pasado algo por esos pisos turísticos? Bueno, sí que es verdad que son pisos que están por encima del mercado, ¿no? Están los baremos estos que pone el gobierno como precios orientativos de mínimo y máximo de que se debería pagar ahí y diríamos que estoy pagando 400 euros más. Por suerte vivo con mi compañera y nos da como para pagar ese alquiler, pero si no existiera la precariedad que existe ahora, realmente no estaríamos sobrepagando tanto, desde luego que no. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Lavapiés? Un año más. ¿Antes vivías en otro barrio? Sí, antes vivía en Guindalera, que Guindalera creo que como barrio, digamos, que los alquileres se supone que son más elevados, pero pagaba 800 euros y ahora pues casi el doble. No el doble, pero casi el doble, bastante más. ¿Y cuál es tu caso? Pues yo vivo por el barrio de San Pol, por la zona de Príncipe Pío. Llevo bastantes años viviendo ahí y me he tenido que cambiar porque vendían el piso en el que estaba y conseguimos un piso en el mismo barrio por boca a boca. Lo que pasa es que este piso lo lleva una gestora y debe ser de una familia que tiene a su vez varios pisos, con lo cual la relación es la que es. Ya de entrada, sin haber hecho ninguna gestión ellos, porque fuimos nosotros los que les contactamos, nos han cobrado ilegalmente la gestión de los míticos honorarios, que ahora lo llaman gestión. Y bueno, eso estamos viendo si lo peleamos, porque llevamos 6 meses en el piso. Y luego hemos tenido bastantes problemas, porque se han puesto a hacer obras y hemos tenido temas de goteras, zonas del piso sin poder utilizar, pero con bastante pelea, porque al final la gestora pues, hace de cortafuego y no hay una relación como un poco más personal con el casero. Sí, totalmente. ¿Y antes de esta experiencia, cómo era tu alquiler? Pues antes era otra experiencia muy distinta. Era con una familia, muy cercano el trato, bueno, mucho mejor. Lo que pasa es que entre medias ellos han divorciado, nos han vendido el piso y nos hemos quedado un poco en una situación un poco difícil porque justo ha sido pues, estos años que ha pegado un subidón todo importante. Somos inquilinos de la familia Campos Cebrián González Ruano, que ha decidido expulsar a todos los inquilinos de los bloques que tienen en Madrid de sus casas, como alrededor de 300 familias. En nuestro caso, somos vecinos del bloque de General Lazzi 22. Ante esto, lo que hemos hecho es plantarnos, muy al contrario de lo que ellos quieren hacer, es que según vayan cumpliendo nuestros contratos, vaciar los bloques para especular con ellos. Nosotros exigimos que se renueven los contratos automáticamente y además que reparen todas las averías que han dejado de arreglar hace ya tiempo, pues para forzarnos a salir más deprisa. ¿Lleváis mucho tiempo viviendo los inquilinos en ese bloque o es muy variable? Pues mira, yo por ejemplo llevo desde el siglo pasado, desde finales de los 90. Hay personas que han nacido allí, tienen 80 años. Ostras. Hay inquilinos, bueno, pues que llevan menos tiempo, pero en realidad la mayoría de nosotros somos inquilinos de décadas. De larga duración. Durante décadas. Bueno, pues hemos decidido, ayudados del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, enfrentarnos a esta situación y nuestra posición es muy clara. No, muy al contrario de lo que quieren los propietarios, no nos vamos, nos quedamos. Seguimos, según van cumpliendo los contratos, nos estamos quedando, pagando nuestros alquileres, como venimos haciendo durante décadas. También, bueno, pues exigimos, desde luego, a ver, partimos de una base, no solo la renovación de los contratos. Quisiéramos también, y esto es un objetivo ideal, digamos, que los contratos sean indefinidos. No hay derecho a que cada 5 o 7 años pues nos veamos expuestos a esta vulnerabilidad. O bien a las subidas abusivas, y más en este contexto, veis cómo está el asunto, o directamente a que no te renueven el contrato. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que es un problema real en Madrid, bueno, real y masivo. En Madrid son alrededor de 300.000 bloques los que son de propiedad vertical, ¿no?, de un único propietario. Suelen ser fondos buitre en su mayoría. Y tenemos que concienciarnos de unirnos. Cada bloque tiene que unirse, que estar muy activo en enfrentarse a ello, porque es que es la única manera de conseguir nuestros objetivos. Tenemos que hacer, pues, como estamos haciendo en General Lazzi, como han hecho en Tribulete 7, como han hecho en la Casa Orsola de Barcelona, que es un caso de éxito muy reciente. Y bueno, por eso estamos aquí, básicamente. O sea, ¿tienes esperanza de que la manifestación surta algún efecto a medio o corto plazo? Las manifestaciones siempre, siempre, siempre surgen efecto. No solo surgen efecto, sino que es lo que los políticos, en este caso, porque verás aquí estamos muy descontentos con cómo se están aprovechando los propietarios de las viviendas en un momento especulativo a costa de los lomos de las familias y de personas que no hay dónde ir. Pero yo tengo esperanza. Muy bien. Tengo esperanza. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Yo espero que se escuche bien porque... Espero que sí. Los hitos de la lucha de la vivienda tuvo lugar en Barcelona en 1931, con la huelga de alquileres promovida por CNT. A finales de los años 20, Barcelona recibió mucha mano de obra del resto del país, por la creciente industria y por la preparación de la Exposición Internacional del 29. Ya que no hubo planes de vivienda para acoger a toda esta nueva población, los nuevos obreros de la ciudad se vieron obligados a vivir en barracones de autoconstrucción y realojados posteriormente en las llamadas casas baratas de propiedad privada, en barrios como el del Bon Pastor, Campeguera, Ferrer y Guardia y Barón de Viver, pagando un precio desorbitado por los alquileres. Pasada la exposición internacional y con el eco del crack del 29, aumentó el paro y la hambruna, y sin apenas ayudas sociales la situación de los inquilinos se agravó notablemente, lo que llevó al sindicato de construcción de CNT a formar el Comité de Defensa Económica, que intenta llegar a un acuerdo con las instituciones sin recibir respuesta, y con la oposición frontal de la Cámara de la Propiedad, que contaba con el apoyo del gobierno de la Segunda República. CNT llevó a cabo un estudio por barrios para ver lo que pagaban las familias y a raíz del mismo surgió la demanda de la rebaja de un 40% del precio del alquiler. Con esta medida ayudaba a que las familias pudieran subsistir y quien no tuviera ingresos no pagara mientras se encontrase en esa situación. Otra de las demandas fue pedir que las personas que estuvieran en paro fueran reubicadas donde hubiera trabajo y, por supuesto, el fin de los desahucios. Fue convocada el 5 de julio y ya en agosto estaba siendo secundada por 100.000 familias, especialmente de los barrios de casas baratas. Las manifestaciones se saldaron con 18 muertos y decenas de heridos y detenidos. La huelga se consideró finalizada con el encarcelamiento del comité a finales de 1931 y el acuerdo en enero de 1932 con los pequeños propietarios para una reducción de los precios del alquiler. Estamos llegando al final del programa, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, ¿verdad, David? Y esperamos que sea un granito de arena para que se siga hablando de uno de los problemas que más nos afecta a nosotras personalmente y a muchísima gente. Desde Rituales de Resistencia seguiremos en esta lucha para dar voz a todas aquellas personas que quieran utilizar nuestro espacio sonoro como altavoz para que se oigan sus reivindicaciones, problemas y experiencias. Mucho nos queda por luchar porque esta crisis habitacional se agrava a un ritmo acelerado y fuera de control. Madrid se ha convertido en un reclamo turístico para muchos países y especialmente para Estados Unidos, Italia y Francia. El año pasado, esta ciudad que no se puede estirar más, sobrevivió a la llegada de más de 11 millones de turistas y tras sus pasos a un 44% más de inversión extranjera que no duda en explotar Madrid hasta su último aliento. Ante esta epidemia capitalista que pretende usurpar nuestros barrios para convertirlos en un parque temático, solo nos queda la lucha y la resistencia para combatir esta colonización silenciosa que cada vez se cobra más víctimas. En los últimos años hemos sido testigos de cómo bloques enteros del centro y de barrios sucumbidos a la gentrificación han sufrido el expolio de fondos buitre y la amenaza del desahucio. La especulación no va a terminar por mucho que dejes de ser inquilino. Aunque puedas acceder a una vivienda en propiedad, con suerte, eso supone estar pagando durante 30 o 40 años, es decir, más allá de la jubilación. Esto nada tiene que ver con los 10 años o menos incluso que hacía falta en los 80 o principios de los 90 para comprarse una casa. Porque el mercado sabe que hay una parte de la población que va a ser inquilino indefinidamente, de por vida, por lo que estará sujeto a la deriva especulativa de los futuros caseros que le queden por soportar. Ahí depende de la suerte que tenga cada uno y de esa manera siempre va a estar sometido a la avaricia de los caseros. En la manifestación pudimos hablar con los bloques en lucha de Tribulete 7 y General Lacy 22, y nos contaron su resistencia titánica ante una extorsión que no solo les pretende despojar de sus casas, su futuro, sus vidas, sino que también les despersonaliza. Los han reducido a un número, un impedimento de la rentabilidad máxima de los activos financieros. Y en esta guerra despiadada en la que a estas familias se las ha posicionado como enemigos del capital, todo vale. Incluso utilizar métodos que supongan un riesgo para la integridad física y mental de los vecinos que aún viven en estos edificios. Por desgracia, no están solos en esta agonía. Muchos son los bloques que han sufrido o siguen sufriendo este expolio. San Ildefonso 20, Zurita 22, Buenavista 25, Galileo 22 o 35 bloques en el barrio de Puerta del Ángel. Y en esta ciudad que se lleva vendiendo décadas y donde sobrevuelan los buitres a su antojo, no es de extrañar que el mayor casero sea Blackstone, seguido de CaixaBank o de Nestar. Por citar solo una de las luchas que se llevan a cabo ahora mismo, el sindicato de inquilinas lleva desde octubre del 2023 en lucha por la dignidad de los vecinos afectados por el fondo Nestar Azora, propietario de 40 bloques en toda la Comunidad de Madrid, que ha desembocado en una huelga de alquileres. Los vecinos siguen pagando por el alquiler mensual, pero no las cláusulas abusivas como el seguro de impago, IBI y comunidad. Ahora sí hemos llegado al final. Gracias, David. Gracias, Elena. Y también darle las gracias a nuestros colaboradores magníficos que se han dado un currazo en la Mani, haciendo entrevistas a un montón de gente. La doctora Costa. Nuestro amigo querido humanista de confianza, Carlos. Así que un abrazo para ellos también, allá donde estén. Me imagino que de vacaciones Semana Santa. Y hasta el próximo programa, amigos. Hasta el próximo. Habéis escuchado Inquilinos en Huelga, tercer programa de Rituales de Resistencia. Este programa ha sido posible gracias a la colaboración de la doctora Costa, de nuestro humanista de confianza Carlos Muñoz y de David. Producción, edición y diseño sonoro, Elena Balea. Queremos dar las gracias a todas las inquilinas que participaron en la manifestación y que nos prestaron su tiempo.